Vamos a comenzar con esta hipnosis o autohipnosis regresiva para mejorar tu vida. Si así me lo permites, antes de comenzar necesito que nos conectemos energéticamente. Necesito que levantes tu mano izquierda y que nos conectemos con la mía. Yo tengo esta energía que voy a compartir contigo y tú vas a compartir conmigo esta energía. Y necesito que asientes con tu cabeza si me permites guiarte en esta autohipnosis regresiva para mejorar tu vida y llenar...